Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Olivera, Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Qué lindo empezar, Jorge, pero qué lindas las vacaciones, Como la frazada corta. Y sí, claro, claro, lo hablaba con Marquitos. Nos encanta lo que hacemos, disfrutamos a full, pero también está bueno y cuando le estás tomando el gustito a eso del descanso, porque los primeros días te dedicas a arreglar todo lo que está desarreglado, la casa, en fin. Pero después cuando te dedicas a disfrutar, se te hace súper corto. Sí, súper corto. Como que hay un cambio de agenda, ¿no? Claro. Dejas de cumplir con la agenda de todos los días de trabajo y pasas a cumplir con la agenda de las fiestas tradicionales. Claro. ¿Sí? Exacto. Que lleva a que no falte nada, que esté todo, que además las cosas se puedan conseguir con tiempo porque viene la locura cuando se acerca justamente el 24, cuando se acerca el 31 y todo el mundo apurado y todo el mundo a los empujones y todo el mundo llegando a última hora y de repente malhumorado. Entonces, bueno, para evitar todo eso hay que tomarse unos días antes como para que en la medida que uno pueda ganar tiempo en ese sentido, después la semana pueda rendir un poco más entre el 24 y el 31, ¿no? Claro, claro que sí. Y te digo, realmente una movida, Jorge, comercial y una movida de turistas muy, muy, muy importante. Lo comentaba con mis copilotos ahora en la mañana, en el recorrido realmente impresionante la cantidad de gente que ya estaba caminando tempranito a la mañana, usualmente, y más allá de la temporada, no veíamos tanta gente caminando en toda la costa, en toda la Rambla. Así que la verdad que va a estar movida la temporada, ojalá que sea por muchos, muchos días. Siempre nos hace bien, vivimos de esto, todos los que estamos en el departamento del turismo y estamos agradecidos de que lleguen, así que hay que disfrutar y esperar que sea muy, muy larga. Y quienes también ya están disfrutando tempranito nada más, hace unos días me decía, es el último año, y yo le recordaba, el año anterior me decías, es el último año, y el otro año anterior me decías, es el último año, estoy con Chico Vigliante en la playa deportiva, parada 9 de la playa Mansa, que hoy también, al igual que la playa accesible, realiza su apertura. Tempranito ya tenía las consultas del caso, ya venía la gente para saber cómo iba a ser la dinámica de este espacio. Chico, una vez más, primero feliz año. Gracias igualmente. Gracias por Chico, buen día. ¿Qué pasó? Feliz buen año. Día, no, lo que pasa es que Karina no entiende lo que vos le querés. Claro, este es el último año que inaugura, porque el año que viene no lo puede inaugurar todavía. No, creo que hay que dejar el paso a gente joven más ya. Ya estoy grande, Jorge. Yo le pongo dudas a tu palabra. Vos disculpame, este conejo, sos un amigo, pero yo a tu palabra le pongo dudas. Creo que yo le pongo dudas. Sí. Esta tarea del verano te tira demasiado. Te gusta mucho. Sí, me gusta. La verdad que sí, me gusta mucho. Aparte, lo inicié, pero sí. Me está haciendo un poquito pesado ya, pero siempre digo, este es el último año y mentira, sigo estando acá. ¿Sabés una cosa? Cuando dejes de hacerlo, te vas a ir con la sombrilla y la reposera y te vas a sentar ahí. No, me voy para otra punta, no. Chico, ¿cuántos años? ¿Siete? Siete. Siete años, paramos uno por la pandemia. Es cierto. Pero sí, siete años ya, la verdad que arrancamos abajo de una sombrilla con una bolsa de pelota. De acuerdo, pero perfectamente. El primer año, digo, a ver, era una prueba, a ver qué salía. Y arrancamos con una cancha de fútbol y dos de voleibol. Y hoy tenemos tres de tenis, dos de fútbol, cuatro de voleibol. Campeonatos varios. Sí, torneos todos los fines de semana, travesía. Digo, esto fue creciendo, la verdad que muchísimo. Digo, y bien, digo, por nosotros, por la gente que viene a disfrutarlo, por todos, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? Porque también la audiencia se renueva para nosotros, más allá de que hace siete años que acompañamos también la apertura. Contale a toda la audiencia cómo es la dinámica de trabajo que tiene la playa desde el momento en que abre, que me dirás si estoy bien, pero 8 de la mañana, 8 y cuarto. Sí, a las 8 abrimos hasta las 21 horas. Bueno, tenemos diferentes tipos de deportes para disfrutar. Es todo gratis, nosotros prestamos los materiales en caso que no los tengan. para las canchas de tenis tenemos pelota, tenemos paletas, para el fútbol pelota, las canchas están armadas, para el voleibol también tenemos toda la, desde pelota hasta canchas. Es venir, nos dejan un documento y ahí le prestamos el material que sea, totalmente gratuito. Este año le vamos a sumar algunas actividades, año a año se van sumando, vamos a tener un funcional a la mañana o dos tal vez, si no hace mucho calor como para, viste que la arena empieza a picar mucho. En la tarde, aparte de la zumba, va a haber pilates y seguramente aquagym también en el agua para la gente que se anime. Y se van a ir sumando actividades, que va a estar bueno. Chico, usualmente son las familias también las que se acercan en grupo, bueno, a solicitar lo que ustedes tienen para prestar o es individual y después se van juntando. Mira, tenemos público de todo tipo, porque tanto te viene un niño a buscar una paleta, como te viene la familia que juegan juntos, o te piden un tejo para la familia. Hay público de todo tipo y digo, está bueno. ¿Tienen más o menos, no sé si manejan cifras de cada año de las personas que se van acercando a la playa? La verdad que no, pero como el año pasado, que creo que fue récord de gente, acá no podías caminar, terminamos de tarde, terminabas loco, porque llegó un momento que la gente te venía a pedir cosas y no teníamos más nada para prestar, porque había tanta gente que se iba todo enseguida. Ahora este año venimos un poco más prevenidos por las dudas, trajimos más cosas que otros años, como para que la gente pueda disfrutar. Claro, Digo, y que la gente sepa que tiene que venir medio temprano. claro, sí. Igual, viste que hay veces que te llevan una cancha de fútbol tenis y la gente deja de jugar y no la devuelve enseguida, que ese es un tema también, porque no tenemos que ir a buscarla nosotros que dejaron de jugar, digo, en vez de devolverla para que si venga cualquier otra persona la pueda tener. Que eso también se lo recalcamos, que cuando dejen de jugar que la traigan enseguida. Claro. Jorge, chico, te escucha. Chico, cuando la actividad es grupal y competitiva, ¿se tienen que inscribir como grupo antes? ¿Se forman los equipos de manera espontánea? ¿Cómo organizas eso? Mira, esto acá, por ejemplo, el furor acá desde hace 3 años es el tenis. Digo, teníamos 3 canchas, pero el agua que subió estos días me llevó uno de los palos y no lo pude clavar hoy porque hago el pozo y tengo el agua enseguida. Eso está siempre lleno, porque en la tarde hay gente, se juega en parejas y hay gente esperando continuamente, pero no, digo, es bastante organizado y siempre hay alguno de los compañeros, viste, que está ahí en las canchas. Para que llevar un orden de quién le toca jugar y quién no, ¿no? Queda Pero claro. no, no. Sí. Aparte la gente entiende mucho y sabe que si le toca salir, tiene que salir, ¿no? Bien. Queda claro que todo el mundo ya tiene asumido que todo esto es gratis. Sí. Digo, ojo que sigue llegando gente capaz que nunca había venido a la Claro. deportiva, que te pide, yo qué sé, no sé, un par de paletas y dice, bueno, ¿y cuánto es? Digo, no, esto es gratis. Y te quedan mirando como diciendo, gratis. Seguro. No puede ser, algo gratis en Punta del Este. Sí, nosotros tenemos todo gratis acá. No se cobra nada. Bien, ¿y alguien puede venir con su elemento deportivo a jugar allí? Sí, claro. Las canchas quedan armadas. Es más, ya te digo, hay veces que vienen con sus paletas, que no piensan usar las nuestras. O mismo en el voleibol. Capaz que las pelotas de ellos son mejores que las que tenemos nosotros y no usan las nuestras. Sí. No hay ¿Cuántas problema por eso. personas trabajan ahí contigo? Y somos, conmigo somos 7. ¿Es suficiente? Capaz que estaría faltando un par de personas más. ¿Y cómo Siete me hacen? resulta poco teniendo en cuenta la cantidad de gente, pero bueno, eso no lo sé. ¿Cómo, perdón? Que poco resultan, 7 resultan poco teniendo en cuenta lo que hemos hablado de la cantidad de Claro, gente. más que nada la tarde, viste, que es cuando después de las 3:30, 4 de la tarde, esto es mucha gente y es difícil a veces estar en las canchas controlando y a la vez tiene que haber alguien acá prestando los materiales, que se pide un documento, que hay que tener cuidado de no perderlo también, ¿no? Entonces el año pasado fue mucha la gente nos desbordó un poquito. No sé cómo vendrá este año y si el tiempo acompaña, porque no dan muy lindo tampoco, creo, ¿no? Vamos a poner más usan la playa deportiva, ¿no? Sí. Chico, No sé. Sí, dime, Jorge. déjame hacerte una consulta que me quedó pendiente. Sí. El horario de ustedes de los 7 es desde ahora, desde temprano, de las 8:30 de la mañana, hasta que se retiran casi la noche. No, mira, son ¿Cómo tres es? compañeros que entran de 8 a 14.30. Ah, bien, vamos. Y los otros entran de 14.30 a 21. Bien. Yo vengo a las 8 hasta la 1 más o menos y vuelvo tipo 5 de la tarde hasta el cierre, hasta las 9. Bien. Bueno, buen trabajo, buena tarea, que la disfruten y que la gente siga valorando el aporte de todos ustedes allí. Muchas gracias, como siempre, pues son los primeros y los que están siempre con nosotros desde el primer día. Siempre lo agradezco porque la verdad, no se olvidan de nosotros, así que muchas gracias. Abrimos la playa contigo. No, lo tengo claro, lo tengo claro eso. Cortamos la cinta ahí. Muchas gracias. Sí, y bueno, y algo para brindar ya que estamos. Bueno, sí, yo no traje nada, no sé si Diego acá te trajo algo. No. No trajo nadie. No trajo nada, agua, presencia. Agua nada más. Pero encantado de recibirlo siempre, siempre dale, que quieran dale. Venir. Abrazo grande. Igualmente. Saludos para todos y feliz año. Están gracias. Los dos Diegos acá, por eso decía de Diego, pero están los dos Diegos acá acompañando a Chico para el inicio de lo que va a ser esta jornada de playa deportiva, que por ahora está tranquilito. Sí, por ahora está sí tranquilo. Hasta ahora por lo general está tranquilo. Ahora un poco son las 9:30, tipo 10 y algo ya se empieza a mover más. Y el tema que al mediodía para el tema deporte, pero la gente sigue bajando igual a veces, que no es lo más recomendable, bajan con bebé a las 12 del mediodía. Que ponerse mucho protector. Sí, mucho protector, viste, pero hoy hay viento, viste, también capaz que no venga mucha gente, pero está temprano todo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes como siempre. Chau, chicos. Cerramos, Jorge. Y después nos vamos para la inclusiva. Sí, también. Va a estar movidita la mañana de playa. Sí, sí. Voy a hacer imágenes para que tengan, para que la audiencia vea cómo está todo armadito. Bárbaro, gracias. Cerramos. Dale. Chau. Frecuencia abierta. El agua es esencial. Por eso esta